Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ya hemos introducido este tema de la crisis interna y externa del pueblo, de este pueblo tan precioso para Dios, que lo sacó de la nada para hacerlo algo grande, pero ellos cómo lo fueron despreciando. Hay una situación que se presenta en Primera de Reyes, capítulo 12, 26 al 31. Después de Salomón se produjo alguna contienda, algún problemita, ¿no es cierto? Tiraron unos para un lado y otros para otro y se divide el reino prácticamente. Bueno, tenemos que considerar así rápidamente que Salomón había, cuando en su apostasía, recordemos que tuvo muchas mujeres que lo llevaron a la idolatría, todo eso, y él puso impuestos muy altos al pueblo. Y cuando murió Salomón, le sucedió su hijo Roboam, y el pueblo fue y le pidió que por favor bajara los impuestos, que eran demasiado altos. Y él tuvo dos consejos. Uno que le dieron los más ancianos, que le dijeron, mira, escucha al pueblo y vas a ver que te van a servir, en fin. Y otro que le dieron los jóvenes. Los jóvenes le dijeron, no, tú, ¿quién es el que manda aquí? Eres tú. Tú tienes desde el comienzo, ellos tienen que ver que tú eres el que manda. Y así que tienes que ponerte firme. Y él le dijo, si mi padre los azotó con vara, yo los voy a azotar con escorpiones. Bueno, se dividió el pueblo. Quiso mostrar una fortaleza. Una fortaleza, ¿no es cierto? Él era el que mandaba. Mal entendida. Y bueno, se dividió el pueblo. 10 tribus se fueron con Jeroboam y 2 tribus se quedaron solamente con él. Pero desgraciadamente, Jeroboam hizo elecciones que tampoco eran muy buenas, porque Jeroboam pensó, si el pueblo va a Jerusalén a adorar allí, pueden quedarse allá, pueden seguir al rey Roboam. Entonces él decidió hacer un santuario allí en la verdad es que hizo 2 santuarios. Y ahí dice que puso becerros. Ahora, fíjate que uno, cuando mira un poquito esta situación de estos reyes que se desviaron, ellos normalmente están mirando hacia ellos, su comodidad, su poder, que se permanezca, y Roboam va a decir esto, y dijo Jeroboam, hasta allí, Primera Reyes 12:26, dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Por qué? Porque todos los años ellos iban a Jerusalén a adorar, claro que sí, como la costumbre todavía lo continúa haciendo, para los judíos especialmente. Entonces, y él dice, y este pueblo, si sube a adorar, va a hacer sacrificios allá. O sea, como que tenía razón para mantener su reino separado, y me van a matar a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, eso es lo que pensó, vamos a cortar toda relación. Pero lo malo, que no cortaron la relación con el reino, sino la cortaron con Dios. Tomaron una decisión equivocada. Desgraciadamente, él puso 2 lugares de adoración. Uno estaba en Betel y el otro estaba en Dan. Pero eso, como si eso fuera poco, el pueblo se desvió. Pero además de eso, él hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Claro. Entonces, se fue por otro camino. Y cuando esto acontece, los resultados son de esperar, no son buenos. Algo que no se hizo bien no puede terminar mejor. Tú decías allí de los becerros, dice la Biblia puntualmente, 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de tierra de Egipto. Esta era una mentira. ¿Te fijas que las palabras son casi copiadas de lo que aconteció en el desierto? Este es el Dios que te sacó. Claro. ¿Te acuerdas cuando adoraron el becerro de oro? Uh-huh. Este es el Dios que te sacó de Egipto. Lo mismo hace, y él había tenido la experiencia esa, no era por desconocimiento. El problema es que lo cegó el afán, el deseo de supremacía, de estar en el poder. Y fue eso lo que lo llevó a hacer lo que hizo. Ahora, esta apostasía introducida durante el reinado de Jeroboam se fue haciendo cada vez más pronunciada, hasta que finalmente resultó en la destrucción completa de Israel, porque en el año 722, Salmanasar, rey de Asiria, puso fin al reino y deportó a sus habitantes a diferentes partes de su imperio. Y lo triste de todo esto, de que este exilio no tuvo retorno. No, y no tuvo retorno, Horacio. Fíjate que al leer calmadamente la historia de estas tribus del norte, prácticamente desaparecieron. Porque las invasiones que vinieron tomaron al hombre, lo llevaron a un lugar, a la madre a otro y a los hijos a otro. O sea, no quedó rastro prácticamente de estas tribus del norte. Y lo que hoy nosotros conocemos y que hablamos del pueblo judío son las tribus de Judá, esas dos que se quedaron acá, el resto desapareció totalmente, porque fue una desviación muy fuerte. Allí en Segunda de Crónicas 33:9 aparece un nombre, un hombre, un rey, Manasés, que también reinó, está dentro de los cinco últimos reyes que tuvo Judá, digamos, antes de que viniera la invasión babilónica. Bastante malo era. Y este, dice Manasés, pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Fíjate cómo puede llegar, a qué límites puede llegar cuando nos separamos de Dios, buscamos otra orientación, buscamos mi orientación y no la de Dios. ¿A dónde puede llegar? ¿Dónde puede llegar un hombre en la dirección? Y lo terrible es que, como es un rey, desvía a toda una nación. Lleva a un desastre espiritual, y lógicamente a estos términos que dice que fue peor que las naciones de que estaban alrededor de ellos, o sea, el mal fue más grande. Y lo que dice el verso 10, dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¡Qué tremendo! Y después de él tenemos el caso de Amón también. Es el hijo de Manasés. El hijo de Manasés, claro. Y el verso 22 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, generalmente tenemos un porcentaje bastante alto de reyes que tienen esta misma frase, esta tremenda frase que dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Yo diría el 90% de los reyes hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El pueblo quería rey, ¿te acuerdas cuando le pidieron rey? Primero Samuel, allí uno descubre. Y el Señor le dice a Samuel: mira, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí, así que no te preocupes, dale rey. Pero también, y vuelve a aparecer la misericordia de Dios, porque él le dice: ¿qué les va a suceder? Sí. O sea, mira, van a tener problemas. Lógicamente van a ser como el resto, pero no saben que el resto también van a ser sometidos, van a tener impuestos, los van a perseguir. Bueno, una serie de cosas que van a aparecer allí. Por eso, lo que llama la atención es la misericordia del Señor, que todavía nosotros seguimos experimentando, y gracias a ello estamos vivos. Seguimos experimentando la misericordia del Señor. El Señor no se apartó de ellos, el Señor no los dejó. Había momentos en que ellos querían hacer su voluntad, bueno, el Señor los dejaba que ejercieran su libertad. Pero cuando venían las consecuencias, ellos miraban hacia arriba: Señor, por favor, sálvanos. Él enviaba un Salvador, y ahí prometían este mundo y el otro, y decían: Señor, ahora sí vamos a ser fieles. Bueno, en todo caso, los profetas, justamente Jeremías fue uno de estos, claro que Jesús sí envió, pero mira qué terrible, aquí uno ve algunos detalles, quizás lo último digo, pero nunca se humilló, cuando estábamos hablando de Amón, nunca se humilló delante de Jehová como si hubiera Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado, o sea, pareciera que padre a hijo esto era peor. Bueno, gracias por su compañía, nos encontramos mañana. Es muy difícil salirse de la cultura y el ambiente propios y mirarse objetivamente. En realidad, es imposible. ¿Por qué entonces debemos comparar constantemente nuestra vida con las normas de la Biblia? ¿Qué otra norma tenemos? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.